Buenas tardes, estamos acá desde el Corralón de Floresta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? Al fin lo dijiste bien. Estamos acá transmitiendo de La Bemba, desde www.labemba.com.ar, haciendo Para Donde Corres. En este día soleado, un día ya estamos esperando la primavera. Se siente el olor de la primavera, está acá como, no sé, como un perfume nuestro, de nuestra piel, de nuestro día, de nuestro amanecer. Ya estamos ahí al toque, así que... Estamos a dos días. Ya estamos cerquita, están floreciendo los capullitos. Todo está floreciendo, todo. Le voy a dar bienvenida a Julito. ¿Cómo anda, hola, Julio? ¿Qué tal a todos? ¿Todo bien, Julio? Esperando la primavera también. Hoy vas a hacer un poquito de todo, ¿no? Sí. ¿Viene Corona con vos? No. Viene un ratito, sí. Bueno, hoy también tenemos una invitada especial que se suma a nuestro equipo, que va a estar haciendo espectáculos. Se llama Alejandra. ¿Cómo andas, Ale? Hola, ¿cómo andas? Bien, todo bien, Ale. ¿Todo bien vos? Todo bien, sí, todo bueno, bien. También con este aroma a primavera que nos está trayendo. Faltan dos días. Los chicos seguramente preparándose para festejar este día tan especial. Así que bien. Bueno, buenísimo. Con muchas pilas. Buenísimo. Y también tenemos a Calixto, a nuestro amigo Calixto, que nos va a estar contando hoy un poquito de mitos y leyendas. ¿Cómo andas, Calixto? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. No, estamos muy bien, esperando la primavera. Buenísimo. Acá en el programa Para Dónde Corres estaremos dando unos mitos y leyendas de Corrientes, a ver si les gustan a todos. Esa voz que tiene Calixto me da miedo. Me da miedo. Sí, a mí lo que me da miedo es que ya empecemos con los mensajes. Ya empezamos con los mensajes. ¿Cómo está este programa? Por favor, recién empezamos y ya venimos con mensajes. Muy buenas tardes, Floresta. ¿Cómo está? Yo le doy las buenas tardes también a mi amigo Sebastián. Lo tengo acá, parece pobrecito, está todo apachuchado ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No le digan sus, porque no le gusta. No le digan sus. Yo ya dije que no me molesta. ¿Está bien? Está todo bien. Toma represalia. Después, bueno, si yo encuentro algún apodo, no se enojen. No, para nada. ¿Eh? Hoy le dijiste que era la hermana, ya estamos... No, entendí mal. Bueno. Él me dijo, yo soy la hermana. Bueno, ¿qué tenemos de consigna hoy, señores? Hoy hay una consigna que está buena, porque... Ya estuvimos hablando el otro día, también cuando hicimos el otro programa. Vamos a estar hablando de historias de bondi. Historias, claro, que nos pasaron en el bondi, en medio de transporte. ¿Qué pasó con el bondi? A ver, cuénteme, ¿tiene usted alguna aventura en el bondi? Y yo, aventuras no, pero... Nunca aventuras. Más bien accidentes tuve en el bondi. Así. Cuidado que viene. Uy, cuidado, ahí para. Dale. A ver, contame. La sube. Sí. A mí no me sirve la sube. ¿Por qué no? No me anda la sube. ¿Nunca te anda? Nunca me anduvo. Yo que no viajo en colectivo, tengo que reconocerlo. Sí. Y ya cambié tres sube. Me imagino el que lo usa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se rompen. Las tengo en el bolsillo por las dudas. Un día, qué sé yo, necesito una emergencia. Y la tengo en el bolsillo y se rompen. Sí, son. ¿Y usted, Julito, tiene alguna historia? Usted, yo sé que tiene una historia de bondi, de colectivo, sí, de transporte. ¿Quién no tuvo? Tengo una, sí. Cuénteme. Bueno, pasó que una mañana, menos 4 grados, algo así, más o menos. Mierda, hacía frío. Iba el 107 para Urquiza y el colectivero se olvidó de cerrar la puerta de atrás. Entonces entraba el viento, iban todos que reventaban, y un paisano no aguantó más y reventó y dijo, no cerré la puerta que hace calor, Y la carcajada de todo el colectivo. Fue terrible. Entonces el colectivo le dijo, tomate una ginebra, y le cerró la puerta. Mira qué copado. ¿La pagaría él, el chofer? Sí, me imagino que sí. Seba, ¿tenés alguna historia, Seba? Yo tengo una, sí. Estaba trabajando en San Telmo y vivía en Monte Grande. ¿Qué pasa? Salía del laburo y me tenía que tomar el 126 hasta Boedo. Y de ahí tomarme otro bondi hasta Monte Grande, pues ya no llegaba el tren. ¿Qué pasa? Me quedé dormido y me desperté en el cementerio de Villegas. Mira, Ah, mirá, bueno. Wow, me despierto y digo, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? No sabías ni dónde. No sabía ni dónde estaba. Bueno, vos tenés varios problemas con esto de quedarte dormido en lugares. Una vez me contaste en el Salta, ¿te quedaste dormido? Me quedé dormido y me fui a la Quiaca. Mira. Sí, no. Tenía que ir a 45 minutos de a un pueblo de Jujuy y me quedé dormido. Ah, en Jujuy era. Me desperté en la Quiaca. No, no, tipo. Pero hubiera sido Ushuaia. Claro, el tipo duerme. Cuando tiene que dormir, duerme. Sí, eras así. Alejandra, ¿tenés alguna historia de colectivo? Yo usualmente no uso colectivo. Qué no grande. Viajo en colectivo. Qué mi fuerte es el subte. Ah, mira. Y suelo colarme, así que la sube la tengo, pero de adorno. Por las dudas de que no me pueda colar. Y después, historia de colectivo, recuerdo hace mucho tiempo haber viajado para Flores y subieron los tipitos a tocar. Ah, mira, al bondi, arriba del bondi. Donde, cuando los tipitos todavía no eran. Tocaban los tipitos, en los bondis. Era. Claro. Y esa historia me la recuerdo porque me gustó la banda en ese momento y después que se haya popularizado de la manera en que surgió, estuvo bueno. Mira qué bueno. Yo pregunto: ¿el colarse en el subte es un delito? Depende. A mí me habían dicho que. No sé si el subte, pero... Si te ven, sí. Si no te ven, no. Me dijeron que el tren este que termina en 11, sí, ¿no? Sí. Ese no se paga el boleto. No sé. Porque creo que no hace... Porque la concesión... No estoy bien, no sé bien. A pero mí me pasó que... una vez que venía... Se durmió en un tren. Que venía de Caballito y me pidieron el boleto. Sí. Pero cuando yo me lo había tomado, no me hicieron pasar. ¿Entendés? Cuando volví no saqué el boleto, así dije, bueno, voy a pasar igual. Me querían hacer pagar 27, que lo hacen así, me querían hacer pagar 27 pesos porque no tenía el boleto. Vuelvo a preguntar, ¿es un delito colarse en el subte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O es una expropiación de un bien nacional? Para mí es un delito, no sé, para mí está mal. Bueno. Que se haga, no se haga, hasta es otra cosa. Es una decisión personal. Y mismo, vos decís, viste cuando la sube se te termina, hay un momento que la sube se te llega a cero y que se te empieza a hacer menos 1,25, menos 2 con algo. Eso nunca pagás el boleto. Claro, ¿qué? Estás viajando a crédito. Claro. Claro. Hasta que llega a los 10 pesos, por débito, que digamos. Es el tope hasta el que podés llegar. No le preguntamos a Calixto si tiene una historia de boleto. No, porque Calixto no viaja, él tiene la limusín. Mirá, ya no nos explicó que él de bondi no conoce. Tiene la limusín rosa esa que está con... Sí, sí, con virus polarizados. Ah, y tiene un muñequito, ¿viste que los camiones vienen con un muñequito de Michelin? Bueno, el de él tiene un muñequito de los Teletubbies arriba. Y la pantera rosa también. Claro. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a dónde, Sebastián. A vemusradio@gmail.com.ar, ¿no? Es punto sí, com. Punto com, punto ar. Era punto com, punto ar. O muy no, punto com, o al Facebook, a vemusradio 01, del loguito verde. Sí. La notita musical ese que muy linda. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer en www.labemba.com.ar, ahí en el C-Box. Abajo, en el cuadradito. El cuadradito es amarillo, vos lo ves. Puedes hacer clic y mandarle el mensaje que vos quieras. Si querés, nos puedes mandar tu historia de bondi. Digo, la vamos a escuchar y la vamos a... Si no sos daltónico, lo ves amarillo. Si sos daltónico, no sé qué color lo ves. No, pero yo te aviso. ¿Con qué seguimos, Sergio? ¿Y qué? ¿Me quieres decir? Porque teníamos el blog también. Decime el blog. Tenemos siabemusradio.blogspot.com. Auspicia este bloque papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Bueno, nos vamos a escuchar un temita, de Charlie. Vamos, vamos. Influencia de Charlie. Con Marcos en la conducción. Marquitos. Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Yo paro. Bueno, volvimos. Estamos acá todavía. Qué buen jueves. En el corralón de Floresta. Sí, sí, qué buen jueves hoy. A pesar de este de estar acá adentro encerrado con este día, yo me hubiera ido. Ya estaba para irme. ¿A dónde? Pará, Sergio, estás haciendo una radio. No me digas. ¿Qué puedes decir? Sergio, ¿hay consigna hoy? Ay, Julio, ya Julio la dijimos. Julio Descolgado. Julio, ya la dijimos, Julito. ¿Tenés noticias? ¿Ya la hicieron? Tenés noticias ahora. Ahora vamos a decir un par de noticias, Julito. Descolgadito. ¿Qué tenemos de noticias, Sergio? De noticias tenemos un par. Dice, tenemos el caníbal pirata. Tenemos los payasos asaltantes. ¿Cómo le va? Acá tengo más. Usted tiene... Este es el mejor de todos igual, ¿eh? ¿Cuál? Tengo uno que dice... Que había un anciano, sí, en una pequeña pyme. Nosotros teníamos en un lugar donde nosotros hicimos un taller muy grande, muy sí, bueno, donde estuvimos hablando sobre cómo hacer una pyme. Sí. ¿No? Como más o menos qué tenemos que tener, qué tenemos que andar fijándonos, qué tenemos que estar haciendo para empezar a hacer con una pyme y arrancar con la pyme. Este ancianito parece que estuvo escuchando el taller que hicimos nosotros. Y se ve que le gustó. ¿Sí? Le gustó porque dice, anciano alquilaba los fierros para las bandas. Le alquilaba las armas a los delincuentes de la zona. A él no le importaba si sus clientes eran asesinos, violadores o simples ladrones. Solo rentaba los fierros y vivía de eso. Mira, vos fierros, así, caños, vos, ¿qué? Galvanizados. PVC, no sé. Vos sí, ibas y le decía, escúcheme, maestro... Tengo ganas de matar a mi suegra. Sí. ¿Qué me puede? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me alquila? Ahí mire, tiene cañón. Claro, en este momento tengo 4 granadas. Claro. Sacale las espoletas y salí corriendo rápido, claro. Bien. Este muchachito dice, no era tan muchacho, porque se trata de un hombre de 82 años que fue detenido en su casa de Merlo. Se le secuestraron 11 armas de puño y 2 escopetas de aire comprimido que alquilaba a 200 o 300 pesos. Mira, o sea, no era tan cara tampoco. No, porque o sea, era en aire comprimido. Imagínate que vos la alquilás para matar a tu suegra. Nada, eso es para matar al gato. Claro. Una de aire comprimido te puede llegar a matar. Sí. Un balín de acero. Y bueno, pero. El segundo donde que, te lo peguen. Sabemos que nos alquilaban de aire comprimido los muchachos, pero bueno. También. ¿Qué más tenemos? ¿Tenés esa que me encanta? Esta. ¿La del perro? Ay, vos tenés problemas con los perros. La semana pasada contaste esa cosa sanguinaria de que tu perro te mordió la cabeza. Ahora venís otra vez con lo de los perros. Bueno, y se me está muriendo mi perrita, boludo. Ah, ¿ves que tenés un problema con los perros? Sí, no puede caminar, boludo. ¿Por qué? No sé, está vieja, tiene 14 años. Bien. 14%. Mi suegra tiene 85 y sigue caminando. Pero bueno. Y bueno, si a usted le... Saludos sale... a la suegra de Dani, sí, si nos está escuchando. Un abrazo. Un abrazo, sí. Que le abrace San Pedro pronto. Sí, bueno, seguimos. Si a vos te dicen que a una persona lo mató su perra, ¿qué quiere decir más o menos? ¿Qué te imaginas? Porque un perro tiene que ser un perro demasiado grande como para matar a un humano. Claro. Pero dice que el animal se paró sobre la escopeta y se disparó sorpresivamente. ¿La escopeta que le alquiló el viejo? La escopeta que le alquiló el viejo, sí, la tenía guardada. Creo que el perro la fue a alquilar, creo. Claro. Sí. Dice que un episodio de inusuales y dramáticos ribetes tuvo por escenario el pasaje rural El Desierto cercano a la localidad de Campo Gallo, en Santiago del Estero. Allí un peón rural perdió la vida tras recibir varias perdigonadas en la cabeza... producto del disparo de una escopeta accionada por su perro. ¿Viste lo que dicen de los santiagueños que son re vagos? Claro, le dijo, era tan vago que mandó a matar al perro. Lo mandó a cazar al perro y se claro. Le dijo, tráeme la escopeta, Bobby. Y el Bobby, viste, la agarró donde tenía que agarrarla. Claro. Dice, el animal que estaba durmiendo, por eso el perro también era santiagueño, claro. Dice, el animal estaba durmiendo dentro del vehículo, se paró sobre la cola del disparador, desatando de esta manera la tragedia. Qué bárbaro. Terrible. ¿Va en cana un perro que mata al amo? Eso. Ponele. Si un, eso, otra cosa. ¿Hay penales para perros? La verdad que no sé. Imagínate, viene el tipo con el perro atado, entra a la cárcel, ¿no? Y dice, bueno, a visita, señor, ¿viste? Pase por acá. No, no, yo vine a traer al perro nomás. Lo peor es que la tienen que revisar, ¿viste? Claro. PA, perros anónimos. Los tienen que andar revisando. Bueno. Hola, Julio. Hola. ¿Cómo tenemos estás? También otra. Bien, bien. Otra noticia del el caníbal. Sí. Hay una persona que anda... Yo caníbal, los redondos. Yo caníbal, dice. Un hombre británico de 40 años que vive en Massachusetts se enfrenta a un juicio donde piden 27 años de prisión por distribuir pornografía infantil y por intentar cometer un crimen. Sí. Intentar nada más. Bueno, dice, ya por distribuir pornografía infantil ya tendría que ir represo. Claro, bueno, pero dice, vivía en un mundo de fantasía donde realizaba acciones en vivo de juegos de rol, algo que no está relacionado con la pornografía infantil y el canibalismo. O sea, por eso no está, vamos a ver. O sea, le encontraron de todo, pero dice, vamos a ver. Parece, dice, la justicia argentina. Fue detenido en julio del 2012 después de una redada policial en su casa, donde encontraron decenas de miles de imágenes de pornografía infantil y tortura de niños, así como una cámara de tortura a prueba de sonidos en un sótano. El sótano estaba amueblado con una mesa de acero con anillo de retención, una jaula y un ataúd de tamaño pequeño. Qué hijo de... O sea, peor que cualquier... Hay que estar loco para hacer esas cosas, ¿eh? Tengo algo un poquito más viniendo para acá. Sí. Que es algo que le puede llegar a interesar. O Julio, capaz que tenés a alguien que le puede llegar a interesar. Estamos dando servicios ahora en este momento. Tengo un curso. Hay que viajar igual para este curso. Hay que viajar hasta Rusia, pero hay un par de lo vale. Hay un curso. Me interesa. Hay un curso de sexo oral. Dice que en Rusia se imparte un nuevo curso llamado Arte del Sexo Oral. Eso vas a acordar, ¿sabe a qué? ¡Hola, Jorge! ¡Grande Corona! ¡Bravo! ¿Sabes qué me hace acordar? Que un tipo va al médico y le dice, doctor, vengo a verlo porque soy homosexual. ¡Ay, qué amor, pase! Bueno, también un tipo va al psiquiatra y le dice, doctor, estoy lleno de langosta. Bueno, no me las echa a mí, viejo, no me las echa a mí. Como también otro va a un psiquiatra y le dice, doctor, tengo un problema de doble personalidad. Bueno, pásenlo, charlamos los cuatro, boludo. Muy bien, muchas gracias, Jorge Corona. Un placer tenerlo a Corona acá en la radio. Sí, cuénteme lo del sexo, me interesó. Sí, dice que... es de 3 horas y media de duración. ¿Por qué te interesa? ¿No? Pará, 3 horas y media de duración. Y escuchá, no, y hay 50 técnicas. A ver. Dice, es de 3 horas y media de duración en donde las alumnas... Sí. Pueden aprender más de 50 técnicas diferentes de sexo oral. ¿Por qué alumnas? ¿Por qué discriminan? Sí, porque es una profesora. Ah, bien. Pues, si hubiera un profesor... Hay tantas. Sí. Dice, creo que el sexo es lo más importante. Yo pregunté lo mismo, si había tantas. Creo que el sexo es lo más importante. Cada mujer en la cama puede ser tanto el actor como el director de las fantasías más profundas de sus parejas. Y si es capaz de desenvolverse en las diversas técnicas sexuales, se garantiza el éxito ante los ojos de su hombre. Mira, pero ¿qué me contás? Que voy para Rusia. Vamos a Rusia. Ya para Rusia. Esto medio, yo no sé cómo... Es más una noticia bizarra. Es medio, digamos, bizarro. ¿No? A ver, contame. Porque dice... ¿Viste la película esta, la que robaban con cara de presidente? Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Punto Límite, creo que se llamaba. No me acuerdo. Sí, Punto Límite nos dice la encargada de espectáculos, Alejandra la Negra... La Negra Berna. Berna. Bueno, le voy a contar una payasada. Dos jóvenes se dedicaban a asaltar viviendas de la localidad de General Rodríguez en la zona del conurbano. Fueron atrapados por la policía al intentar darse a la fuga. ¿Pero por qué no se pudieron meter entre la gente para darse la fuga? Mirá. Lo curioso es que se movilizaban en una bicicleta disfrazados como payasos. Mira. O sea, re desapercibido, digamos. Claro. Pero por eso dice, para pasar inadvertidos entre los vecinos que creían que iban a una fiesta infantil o un circo, hasta que lo veían pasar con un LCD. Claro, y llevame la compu. Claro, con el monitor así en la mano. Y dice, payasín y payasón, los delincuentes llegaron a... Bananín y bananón. Claro. Magollazo, mitad mago, mitad payaso. Llegaron a una quinta de la ciudad disfrazados de payasos, con pelucas y galeras. Forzaron una ventana con una barreta y adentro se cambiaron de ropa guardando los trajes en una bolsa. O sea, dice que se metieron de payaso y salieron de normales. De normales. Yo no sé cómo se sacaron para sacarse la pintura. Y con crema facial. Sí, seguro, pero bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, Sergio? Bueno, tenemos ahí también una noticia de esas que nosotros siempre tenemos para... Que te ilustran tanto la noticia, ¿no? Dice que limpiaron el sindicato de domésticas. ¿Quién lo limpió? ¿Ah? ¿Qué piensa que lo limpiaron el sindicato de domésticas? Que fueron un par, hicieron y, las extras. Dice, claro, ya que estás acá viviendo al sindicato, claro, limpiá, qué sé yo. Pegate una limpieza. ¿Y qué no? Seguro que no fue eso. O que fue un mano chanta, como tienen otro programa. Sí. Yo escuché que tiene un mano chanta que van y hacen una limpieza, ¿no? Sí. Pero dice que... fue asaltada por una banda integrada por cuatro delincuentes fuertemente armados que luego de dominar a los empleados del lugar violentó una caja fuerte y robó dinero. Mira. Así que no la limpiaron mucho, así que... vale, la limpiaron del todo. O del todo. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental, Cenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al 4305-0091 al 96. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos en un ratito con la leyenda, mitos y leyendas. Vamos con Can't Stop de los Red Hot. La Bimba. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. La Winigroup con Serva Lo Julio más que otro tema. Estamos acá en el bloque de mitos y leyendas con Calixto. ¿Cómo andas, Cali? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, Cali. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Trajiste algo hoy? Sí, hoy traje una leyenda que me pasó a mí hace 10 años. Bueno, me pasó cuando estuve en Corrientes estudiando. La gente no sé si creerá. Hay que ver para creer, ¿no? Bueno, esto sucedió en Corrientes, me acuerdo. En octubre. Octubre, Corrientes con mucho calor. Mucho calor. El mes de octubre. Bueno, éramos 6 amigos que habíamos salido de mi pueblo, de San Miguel. Sí. Para otro pueblo sería, ¿no? 30 kilómetros, salimos en bicicleta. Sí. Arrancamos a las 7 de la mañana para el otro pueblo, para pasar el día allá, ¿no? Para no aburrirnos a nuestro pueblo, fuimos para el otro pueblo. 30 kilómetros, llegamos, todo re bien. Salimos a las 7, habíamos llegado a las 9. Pasamos todo el día ahí, en lo que es playa ahí, Y bueno, querés salir de tu pueblo, querés conocer a otras chicas, otro movimiento. Pasamos todo el momento y no nos acordábamos de volver, tan apasionados que estábamos en ese pueblo. Y nos acordamos a las 7 de la tarde de volver. Y bueno, en ese tiempo es de día todavía, más en corriente, en esa zona, mucho calor. Bueno, emprendimos el viaje tipo 7 de la tarde y éramos 6. Me acuerdo muy bien que, y no me voy a olvidar porque me pasó a mí, que salimos del pueblo y habían 4 compañeros que se habían adelantado demasiado. Y nos dejaron atrás a 2. Me acuerdo de un amigo mío que era Pablo, justo en la salida del pueblo se le rompe la bicicleta. A las 7:30, ponerle la tarde, ¿no? Bueno, no podía hacer otra cosa que quedarme con él y empezar a patear. Le hiciste la segunda ahí. Hice la segunda al amigo, empezamos a patear. Recién salíamos del pueblo. Y bueno, esto hace largo, le digo. Y bueno, yo, bueno, como criado acá en Buenos Aires, siempre le jodía al pibe, ¿viste? Con las leyendas que hay ahí. Yo no la creía, nunca la creí, hasta que me pasó. Y bueno, salimos 7:30, 8, caminando, empezó a oscurecer. Y de pronto yo empecé con las cargadas, le digo, Pablo, ¿me puedes decir qué? La pora, le decía. De una me dijo, calla, ni me nombres. Uf. No me nombres más que ahora está oscureciendo. Y yo cargoso le empezaba a decir, dale, decime que la pora. Me dice que es una sombra, no lo nombré, me decía, porque está llamando a la mala suerte. Y recién salíamos una hora de caminar. Pero era una hora y media siguiendo cargoseando yo, ¿no? Dale, Pablo, explícame qué es la pora. Y él nunca que nombró ese, no, él me decía, eso es un alma que no descansa, me decía. Pero nunca que nombró con el nombre, ¿no? La pora. Y yo le decía, nah, no puede ser eso. Le digo, ¿cómo que un alma que no descansa te va a aparecer? Y pone una hora y media, 2, siguiendo cargoseando con el mismo tema. De repente, a 100 metros, en medio de la ruta, ¿viste? Un campo, en los pueblos, son ruta y campo a los dos lados. Oscuras. Oscuras, encima teníamos la luna llena. Teníamos el esplendor de la luna, por lo menos. A 100 metros. Veo una persona, digo, una persona, para mí era una persona, al lado de un arbusto. Le digo, ¿y este loco qué hace acá? Le digo, a Pablo, ¿no? Y él agachó la cabeza, lo primero que hizo agachó la cabeza, no lo mires, me decía. ¿Pero qué hace ese hombre en medio del campo? A esta hora no pasa nadie, le digo. Y nosotros yendo, ¿no? Por la ruta, ¿no? La oscuridad, un cansancio, a las 2:30 caminando. Y mientras que más nos acercábamos, esto es verídico, ¿eh? Mirá que te lo digo, es verídico porque me pasó a mí. Nunca la creí hasta que me pasó. Más te acercábamos, más grande era el chabón. Para mí era un hombre, ¿no? Más grande se hacía. Y mi Pablo me decía, no lo mires. Cuando ya estábamos a ponerle a 30 metros, agachó la cabeza, agarró la bici rota. Y dice, caminá agachando la cabeza, no lo mires. Y para mí era algo increíble, ¿viste? Un chabón a las 9:30 de la noche, ¿qué hacía en medio del campo? En medio del campo, la ruta. Claro, y nosotros caminando como, y lo único que veíamos era el esplendor de nuestro pueblo allá, en el horizonte. Y poner 30 metros, lo veo enorme, una bestia, una persona, una bestia. Y me quedé guau, me quedé yo pensando que era una persona. Y a 20 metros... me mira los ojos, el resplandor de la luna, le dan a los ojos de él, me mira directamente. Y yo me quedo con la boca abierta. Y le digo, Pablo, mira esto, le decía a mi amigo, al compañero. Me agarraba la mano y me decía, no lo miré. 3000 veces, no lo miré. ¿Qué es eso? Lo que estabas nombrando, me decía. Mentira, le decía yo, ¿qué va a ser eso? De repente a 10 metros me mira, nos miramos así frente a frente. Y para mí era una persona, pero 2 metros y medio. Sí. Me mira frente, miro yo frente, empezó a rodar su cabeza. Giraba. A darle vuelta así. A dar vuelta a la cabeza. ¡Wow! Me quedé con la boca abierta y me impresionaba, yo me impresioné. 10 metros cuando vi, no podía caminar. Se me endureció todo el cuerpo. Yo le digo, Pablo, no puedo caminar. Y se enojaba conmigo. ¿Y para qué lo nombraste? Y yo, y ahí ni hablar, quedé mudo y duro. Y bueno, el compañero mío me subió arriba, me sentó arriba del caño de la bici y empezó a llevarme con la bici. Y yo no podía sacarme la mirada del... Eso sería una pora, allá en Corrientes dicen pora. sería un alma que no descansa. Un alma en pena. Un alma en pena que anda buscando asustar gente. Si vos lo nombrás, supuestamente... Aparece. Te aparece, vos lo nombrás, te aparece. Y mi compañero en ningún momento lo nombró. Y no lo nombré, qué mala suerte. Y yo lo miré y me quedé tan duro que me tuvo que alzar en la bicicleta. Y de repente, vamos, pasamos 10, 15, 20, 30, 100 metros que nos alejamos, seguía el chabón ahí. Y ahí me empezó a calmar el cuerpo. Y bueno, empezamos a caminar. Y yo, gente de acá, viste, hasta que lo vean, igual lo seguí nombrando. Yo le decía, eso era la pora. Me decía, otra vez me estás nombrando. Cállate la boca. Cállate la boca, por lo menos, ¿no? Y yo no podía creer. No aprendía más, no, el chavo. No aprendía, mirá que lo vi. Y ahí, en mi pueblo, ahí para una ruta, después agarramos otra ruta para llegar a mi pueblo. Y hay una curva. Ahí se dice Cruzú Laurel, le dicen. Es un lugar que supuestamente murieron mucha gente, ¿viste? Es una estancia grande y vieja, sí, en esa zona. Y había una curva que tenemos que pasar. Dar vuelta a la curva para agarrar la otra ruta, la 118 que nos lleva a nuestro pueblo. Y le digo yo a Pablo, Pablo, subiste a la bici. Y yo siga nombrando, ¿no? Y no pasa nada. Siga nombrando, subiste a la bici que te llevo en el caño. Agarrá la bici al costado que te llevo. Bueno, empezamos con la curva. La primera curva, empezamos bien. A la mitad, llegando, queríamos llegar a la otra ruta, a la 118. No sé cómo hicieron, volvimos atrás. No avanzaban. No, íbamos a llegar a la ruta, para llegar a nuestro pueblo. Nos volvió atrás. ¿Y atrás estaba el muchacho ese todavía? Siguiéndonos allá atrás, mirándonos. Y volvimos a empezar la misma curva. Yo le digo a Pablo, Pablo, ¿qué pasa acá? No, me dice, y él ya es... Experimentado. Ya experimentado, tiene experiencia. Me dice, no nombré ese. Vos me estás nombrando el alma sin... ¿A quién? A la pura, le decía yo de vuelta. O sea que también no paraba vos. Te ibas reforzando. Era cabeza dura. Claro. Bueno, ahora tienes esta información que te acaba de entregar los expedientes secretos, Calisto. Si vas a Corrientes, no la nombres. ¿Ya hay música acá? Hay un poquito de música, vamos a estar escuchando un temita y nos vamos a ir a espectáculos. Y bueno, dale. Buenísimo. Para cultura. Esta... ciego, tu prisma sea el remedio. Basta conocer las notas que componen tus arpegios. Puede ser que andarte cerca me mate de calor. Si es que soy un pajarito, un simple pajarito que se está acercando al sol. Puede que tus besos me hagan delirar y suelen ser tus labios el mejor lugar para estar, para estar. El bloque del espectáculos, perfumes Ferodice, perfume de atracción sexual, único perfume, resuelva tus problemas de pareja, impulsa tu atractivo personal, atrae pareja fácilmente y dura 6 horas. Ferodice, el único perfume de atracción sexual. También auspicia este bloque Baños Químicos Fernando. Ante cualquier emergencia, salga cagando. Gracias, Fernando. Tengo un mensajito acá que nos llegó al e-box de la radio. Sí, decímelo. Me mandó un mensaje. C-Box, Sergio, C-Box. Lau de San Justo nos saluda. Hola, Laura. Laura nos saluda, un besito, Laurita. Ahora vamos a estar haciendo un poquito de espectáculos con Alejandra Bernassi. Bueno. Hola, Ale, vamos, Ale. Bueno. ¿Qué tenés, Ale? ¿Trajiste en algo? En principio vamos a empezar por la noticia de Vicky es delantera, como yo, y Steffi va al arco. Esto, ¿quién lo dice? El hermano de ellas, Nicolás Tsipolastakis. Mira. Él tiene 17 años, sí, es jugador de en la quinta de Lanús. Y bueno, es el hermano de estas dos chicas de tan conocidas en el mundo del espectáculo. Pobrecito. Sí. Imagínate lo que le dicen los compañeros. Sí, aparte pobre chongo, porque le pusieron una foto de una de las hermanas en bolas adentro de la del casillero de él. ¿De donde se cambia? De donde se cambia. Y quédate bien tranquilo, y que está todo el vestuario lleno. Sí, no sabía con quién agarrárselas, o sea, quería matar a todos. Claro, 46 jugadores de 60. ¿Cómo hace, no? Claro. Sí, sí, dicen que lo vuelven loco. Pobre chongo, bueno. Él se la juega, va a ver con dice eso. Que juega en la quinta de Lanús, ¿no? Sí, juega en la quinta de Lanús, es delantero y aspira, bueno, a jugar en primera, por supuesto. Como las hermanas. Sí. Y las hermanas conocerán los vestuarios también. Sí. Seguramente. Ya lo conoces. No solo Lanús. Sí. Hoy, ahí habló una. En Lanús, en primera. A ver que Julio nos tiene una información del mundo del espectáculo. Pero antes de dar la información, ¿hay consigna hoy? Pero sí, Julio, ya pasó la consigna. ¿Qué le pasa? ¿No tomó la pastilla, Julio? La azul era, Julio, no la verde. No, la azul es para otra cosa. Ah, no era la azul. Pero eso para ir a Rusia. La azul es para ir a Rusia. Para el ¿Qué curso? ¿Qué le parece si pasamos música? Bueno, después pasamos. Después pasamos, lee la noticia, Julito, usted, Julio, dale. Usted, dele. Lazo de boludo. Bueno, el show de Domán y Evelyn. Hace una semana se conoció la separación del matrimonio y desde entonces no paran de salir en cámara hablando del tema. El lunes en Bendita, Casella leyó una carta de documento que le envió el periodista a su ex. Y ella dijo, mis formas de paz no son las de otros, lanzó Evelyn. ¿Qué me cuentas? Yo quiero saber, Domán, ese Domán es... ¿Quién es? ¿Vos lo conocías de antes, Julito? Es un periodista. ¿Un periodista de C5N? Claro. Y la muchacha, Evelyn. La señora es de Bendita, ¿no? ¿Están Bendita? Panelista de Bendita. No sé. Panelista de Bendita. Sí, no, yo no la, no miro jamás la conocí. Bueno, sí, saludos iguales. Ella igualmente tenía un perfil antes de que suceda el tema del divorcio, tenía un perfil muy alto, era un tanto agresiva con los invitados y demás, era como que defendía mucho el tema del matrimonio. Y cuando aparece esto, el tema de la separación, toma ya un papel de medio de víctima, ya está decaída, esto. Sí. Y bueno, y este hombre, Domán, no para de salir en notas, lo entrevistan de todos lados. Claro, porque la sangre es lo que vende, ¿no? Quieren que se peleen en cámara. Es que ya este muchacho ya mostró otra chica. Ah, ya mostró. Le mostró ya, otra. Sí, dice, sí, mira sí, lo que tengo. Claro, no tiene nada. Claro. Bueno, y pasó que le mostraron un chongo a Evelyn, Roberto el motoquero. Sí. Que no tiene nada que ver, parece. Dio la explicación de que no tenía un ciclomotor hacía reparto ahí por Paque Patricio. Perdóname, ¿cómo sabe nuestro conductor? Porque veo chongos. Bendita, me gusta Bendita. Ah, bueno. Después se ríe de un compañero de otro programa. Sí. Y el muchacho habla mucho de chongos. Sí, sí. Y bueno, yo lo quiero no, mucho. No, esa carta nunca. No, está bien, está bien. Dígame su, nada más. Está bien, listo, dale, sigamos. Saludos, César. Seguimos con Ale. Bueno, ahora... Pero el amor es más fuerte. Eso es lo que tuitearon tanto Tinelli como Guillermina Valdés para dar a conocer el romance. El embarazo, el embarazo de Guillermina. Justamente bueno. La pareja no quiere confirmar la feliz noticia públicamente, pero sí a través de Twitter. Dijeron lo feliz que estaban y lo... nació el bebé. Bueno, estaba llorando ya, yo lo escuché. Y es justamente a través de esta frase, el amor es más fuerte. Tanto uno como otro fue el que tiró la frase. La misma frase. Mira, yo sí pensaba, qué feo lo de Tinelli, andar soplándole la mina al amigo, porque no dejaba de ser el amigo, ¿no es cierto? Alejandra, el señor Ortega. Claro. Salían juntos. Es feo esa sensación de vos vas a comer con un amigo y la mujer y le estás mirando a la mujer mientras comés. No da. Quiero. Aparte, yo digo, esta señora ahora va a tener... Valdés. La señora Valdés va a tener un hijo, o no sé cuántos tiene con Ortega, apellidos Ortega. No sé, tiene muchos. Y ya después... Ya tiene tres. Claro. Apellido Ortega, apellido Tinelli, o sea... La manutención, vamos. Te digo, son una caja registradora. Sí, sí, por eso. ¿Sabes la guita que va a haber en esa familia? Así, cuando vaya a buscar la cuota alimentaria, claro, tiene que ir con el... Papá, quiero 1000 pesos. Yo no soy tu papá, pedile al otro. Claro. Que tiene más. Y de Tinelli también es el quinto hijo que va a tener. Mierda. Claro, ¿cómo se ve que esa gente no labura, no? Porque uno... Antes no tenían tele, ahora no trabajan. Claro, porque no tenés tanto tiempo. No, pero hay tiempo siempre. ¿Qué más tenés, Ale? Bueno, por otro lado, Nazarena Vélez es dejada de lado en América. Pobre. Ya que va a empezar a hacer, firmó un contrato con Canal 9, a donde va a llevar la historia de los Grimaldi. Así que es la novela que triunfó en Carlos Paz. ¿Qué va? ¿Va a actuar? Sí, va a actuar. Los Grimaldi son los famosos príncipes de Mónaco. Claro, pero eso Carolina, ¿o no es lo mismo? No es lo mismo. No, yo creo que no debe ser lo mismo. Ah, de esto debe entonces ser deben ser el del zapato, Grimaldi. El Grimaldi. Saludos al zapato, cuando quiera mandar un par para la Bemba. Acá tenemos 42, 43 para Marcos. Unos buenos Grimaldi. Estamos esperándolos. Y bueno, entonces tanto en Animales Sueltos como en Desayuno Americano ya repentinamente le bajaron el pulgar. No es convocada para que esté. Bueno, pobre Nazarena Vélez, Sí, con todos los problemas que debe tener. Sí, también tiene el problema de dinero, ¿no? Sí. Bueno, también Maru Botana va a empezar un programa nuevo. Creí que iba a tener otro hijo. No, por favor. Claro, ya por sería... favor. Ya estamos igual. Sí. ¿Cuántos tiene Maru? Maru tiene como 10 hijos. Creo. No, 7 creo. Ah, miércoles. Ah, creo que tiene 6, que falleció uno hace tiempo y... Y le quedaron 6. Y le quedaron 6. Bueno, igual cualquier cosa, cuando nos vamos acá vamos a contarlos. Igual con la pehue, capaz que hace uno. Me prende y apaga. Claro, bueno, con la... ¿Qué, ahora está casado con la pehue? No, la pehue van a estar los dos ahora. Van a hacer un programa. Van a hacer un programa. En el solcito, por ¿viste? Eso te la traje, Dani, a la señora Alejandra. Sí, ¿cómo Ornazzi? Sabe? La verdad que yo... Yo estoy sorprendido, sí. La verdad. Van a hacer un programa que es un programa, un magazine, que va a contar con juegos, con show en vivo, con humor, con actualidad, invitados, cocina. Bueno, va a ser un poco de todo. Esto, bueno, lo va a hacer con Sergio La Pehue. Y por otro lado, que no quería dejar de mencionar, es que Pipo Cipollatti hace un pedido desesperado por la salud de la madre de él. Bueno, la señora, la mamá de él, está sufriendo mucho, tuvo varias operaciones a raíz de una fractura que tuvo, y él no sabe qué hacer porque... a partir de ahí la madre cada vez está peor, no se le cicatriza, tiene varias infecciones y no sabe a quién recurrir, así que según el artículo recurre a la prensa para ver qué hacer, si le dan una respuesta. Claro. Qué raro que él no sepa sobre fracturas, él que fisuró varias veces. Yo digo que en vez de ir a buscar una respuesta tendría que buscar un par de neuronas. Claro. Pero bueno, vamos a irnos. Hizo unos buenos temas. Sí, nada más. Vamos a irnos un poquitito. Muchas gracias, Alejandra. No, me faltaría decirles una noticia chiquita que es grande en realidad. Sí. Se va a juntar Vox Days para tocar el día 23. En el Luna Park. Va a estar con Soule. En el Luna Park, que es prácticamente de la Iglesia, Católica. Claro, por eso van a hacer la Biblia. Y Juan se debe invitado. ¿Vale? Claro. Claro. Ricardo Soule, Willy Quiroga y Sin Basualdo. Y vamos a tener misa sobre hielo. Claro, y Sin Basualdo, que está en el cielo ya. Con todo respeto, Basualdo. Así que bueno. Paz descanses. Para todos los que quieran ir, ya deben estar en venta las entradas. Muy bien, están todos invitados. Nos vamos con música al corte con Korn. Adidas. Sí, con eso nos vamos. Pero si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a FM La Bemba. www.com. No. www.labemba.com.ar. Ahí en el cuadradito. Déjanos un mensajito, contanos tu historia de Bondi. Y lo que y quieras. Y te la leemos todo. Decir que está buenísimo el programa. También pone. Claro. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de Korn con el tema Adidas All Day. No quiero escuchar eso. Te dije que no quiero escuchar eso. Poneme otra cosa. Poneme otra cosa porque eso no quiero escuchar. Bueno. Vos poneme lo que vos quieras. Al libre albedrío, Marcos. Poneme uno de guaraní. En guaraní. Uno de Tarragorros. Claro. Qué Korn y Korn. Claro. Vamos con Tránsito Cocomarola, kilómetro 11. Todavía. ¿De qué época es eso? Y que no hice nada por estar contigo. Por estar contigo pasa todo lo que pasa. Sueños imposibles son como programas, aunque adornes la casa en el barrio de la muerte. Silencio, e igual que una carnada, alguien prueba de mi cuerpo. Todo importa nada, mi calma es tan suprema, pero hace que me sienta como un diablo en el cielo. En el cielo. Tardes, empezamos con la... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Seba, bien. ¿Todo bien? Acabo de llegar. ¿Qué haces, Seba? Vine para hacer la columna de deportes, que es lo que más me gusta. Sí. Bueno, tengo varias noticias. Decímelas. Ayer ganó Lanús, le ganó 4-0 a la U de... A la U de Chile por la Sudamericana. Uno de Silva y uno también hizo que era de Boca. Acosta, la verdad, me molesta tanto. Sí, sí, Silva juega en Lanús. Sí, sí. Me molesta tanto. ¿Jugó San Lorenzo? Me molesta tanto que los jugadores que se hayan ido de Boca hagan goles ahora, loco. Bueno, porque están en equipos grandes, en equipos chicos no cualquiera hace goles. Hasta Somoza hizo el otro día. Claro. Hasta Somoza, mirá. Bueno, también tengo de Copa Argentina. Copa Argentina, ganó San Lorenzo Pues empataron por la mínima, 1-1. Pidió la hora San Lorenzo. Pidió la hora y en los penales, ¿cuántos penales patearon? Como 9 penales. No, no, de verdad que no sé, pero... No sé, pero pasamos a la semifinal. 5-4, bueno. Igual, pasamos a la semifinal. Igual hasta que se encuentren con Arsenal, ¿no? Arsenal, que hoy juega Arsenal All Boys. Hoy juega, ¿no? Hoy juega, no sé. La verdad que no sé, pero juega con All Boys. Juega con All Boys. Le quiero decir una cosa. Estuve escuchando un poco el partido de San Lorenzo y Estudiantes de Buenos Aires. Qué buenos jugadores que no tuvieron suerte en equipos grandes o en equipos de primera. ¿Es así por Estudiantes o por San Lorenzo? Están jugando en Estudiantes de Buenos Aires. Tavio, que jugó en Independiente, jugó en Racing, jugó en Olimpo, jugó en Huracán, no sé en cuántos clubes más. ¿Tavio o Tobio? ¿Tavio o Tobio? Tavio. Tavio. El flaco del Orte. Del Orte, ese jugaba en... En Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo de Bahía Blanca y después se fue a Coso. En Gimnasia creo que jugó también. Bastante... está el arquero también, que era de Huracán. El Laucha Ríos, que era de Huracán. Estuvo en otros equipos grandes también. Bueno... Hoy a las 9:10 se enfrenta Liga de Loja River por la Sudamericana. Yo pensé que estaba eliminado. No, no. Pero sigue. Bueno. Y Vélez también ganó. ¿Vélez ganó? No, no, la Sudamericana. No, Julio, la Sudamericana. La Sudamericana. Ay, Sudamericana. Julio no tomó la pastilla, sí. Julio. Sí, ah. Julito. Julito no era el azul, No, no, eso no. Azul, no. Eso me pasa por ser transparente. Bueno. Bueno, tengo fútbol de ascenso. No, espere, ganó Vélez por la Sudamericana. ¿También ganó? Sí, sí, 2-0, 2-1 a un equipo de Colombia. Dame la noticia justa. Sí, sí, no, no, justa no, porque lo escuché. Lo que me llama la atención es contra quién juega River, Deportivo Loja. Liga, ¿qué? Liga de Loja, Liga, no es deporte. Pero que un pueblo sojero y se equivocaron, en vez de ponerle Liga de Soja, es Liga de Loja. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, me dijeron que es un... Yo estaba escuchando el otro día que es una ciudad... Hola, que el está, operador es de River, no sea malo. Es una ciudad que está por sobre el nivel del mar, sí. 20.000 metros sí. Sobre el nivel del mar. Y están esperando, creo que es Guayaquil, donde están esperando y suben a la de la noche para jugar. Para jugar. Perdí Huracán. El turco Mohamed se hizo cargo de la derrota. 3-1. Iba ganando 1-0. 3-1. Sí. 3-1. Sí, sí. Pero lo banca, Sarmiento le ganó a Ferro 4-1. Sí. Crucero le ganó a Deportivo High 2-0. Sí. Exactamente. Aldo Civi empató con Boca Unidos 2-2. Y renunció Rambert. Y ganó el Rojo. Ganó el Vamos, rojo, el Rojo. Señores. Un aplauso para el Rojo. Segundo partido. Está tomando color. Segundo Eso. Partido de visitante que gana. El más bien. Grande siempre ha sido Independiente. Y ahora estamos conquistando la B. Bueno. Dice que tiene 2 victorias de visitante y 2 empates. Sí. No falta, perdimos desde que está de Felipe. Y el local falta. Sí, sí. Y otro, yo quería decir una cosa. Juega Boca Argentinos también el domingo, sí. Pero sin Riquelme. Y sin Migliore, que parece que está lastimadito. Y Migliore también, pero dice... Riquelme jugó 8 partidos. Sí. De los 8 partidos que están, jugó 4. Sí. 2 jugó, fue figura, y 2 estuvo haciendo la de Riquelme. Así sí, que... nada. O sea, cambiamos de equipo. La gran tortuga, lamentablemente soy de Boca, pero voy a tener que decir eso. Bueno, tengo fútbol de Europa, de otros países. Decime. La Champions League. Empezó la Champions League. Sí. Ganó el Barça. Ganó el Napoli 2-1 al Borussia Dortmund. Semifinalista de el Pipita hizo. De la última UEFA, el Pipita hizo un gol. El Atlético de Madrid ganó 3-0 a San Petersburgo. Cómo me gusta ese club. Listo. El Barça ayer, perdón, ¿jugó el Barça? Sí, Julio, lo estaba por nombrar justo. No, hablando en serio, jugó el Barça y Messi otra vez, pero 3 goles. Sí, ganó 4-0 con 3 goles de Messi y 1 de Piqué. ¿Usted con qué se queda, Sergio? ¿Con Pelé, Maradona o Messi? Yo no soy Sergio, soy Sebastián, Julio. Bueno, Sebastián. Es lo mismo. Yo me quedo con Maradona, si lo preguntabas a mí. Bueno, te lo pregunto. Yo me quedo con Maradona. Ustedes. ¿Con Maradona? Con Maradona. El Milan ganó 2-1 al Celtic y la Juve de Tevez, de Carlito Tevez, empató con el Copenhague 1-1. Copenhague. Tengo un dato de Messi lleva 62 partidos en 80 goles. Sí. Sí, sí, yo te entendí. Es al revés, señor. Es al revés. Y está, a nueve goles del récord de Raúl. Muy bien. Nos vamos a ir mandándole un saludito a Alicia. Alicia. Que nos está escuchando. Qué bueno, Alicia, que nos escuche. También a Mónica, que nos está escuchando, diciendo de que bueno que le dictaron cadena perpetua a Vázquez por el asesinato de Wanda Tadei, su ex esposa, que la prendió fuego. Al padre Graci le dieron 15 años. Esperemos que los cumpla en una cárcel. Supuestamente no vaya a la cárcel. No, debería ir como todo ser humano. Sí, ¿sí? Hay una ley que lo ampara que dice que no. Esperemos que vaya a una cárcel. Que la justicia se haga. ¿Hay una cárcel para curas? No lo sé. Debe ser junto con la de los perros. Ah, debe ser la misma. Señores, ha sido un placer. Pará, déjame decir la última. El Cata Díaz se desgarró contra Racing. Sí. ¿Y sabe lo que tuvo la mujer? No. Que para el clásico va a estar. Es un tigre. Decía, señores, ha sido un placer compartir. Ha sido un placer, sí. Este programa con ustedes. Nos vemos el jueves. Alejandra, que viene. Un gusto haber estado contigo. Un gusto para mí también haber estado hoy con ustedes. Y un saludo para todos los oyentes. Y para el jueves que viene vamos a tener otra noticia campestre de nuestro Calisto, amigo Calixto. Expedientes secretos Calixto. Sergio, un placer haber hecho esta monada que hicimos de programa. La verdad que estoy muy contento, está saliendo cada vez mejor. Hoy salió mucho mejor. Le damos paso a Aves al Rescate. Sí, no se vayan, no se muevan del dial. Agárrense en la silla que viene Aves al Rescate. ¿Del dial o de la PC? Disfruten la primavera. La Bemba. Es todo lo que hacemos por ti.